reine en todas partes. Ya es hora de montar, ya es hora de montar ese alboroto. Perdón, leí raro eso. Lo voy a repetir. El alboroto no significa la declaración heroica de una gran causa. Por el contrario, afirma la necesidad de resistir la asfixiante impotencia creada por la imposibilidad de hacerlo de otra manera, lo queramos o no, que hoy reina en todas partes. Ya es hora de montar ese alboroto. La práctica curiosa de Despret evita relacionarse con la lealtad a una causa o una doctrina. Por el contrario, se alimenta profundamente de otra virtud, a veces confundida con la lealtad, el pensar desde un legado. Despret está en sintonía con las obligaciones inherentes en el comenzar desde historias situadas, desde relatos situados. Vuelve a contar la parábola de los 12 camellos para sonsacar el significado de comenzar desde, es decir, permanecer en el compromiso de respetar aquello desde lo que hablamos, pensamos o actuamos. Significa darnos la oportunidad de aprender desde el acontecimiento y crear a partir de él. En una especie de cat's cradle, con poderosas fábulas, Despret recibió la parábola de Isabel Stenger, que luego me pasó a principios de 2013. Aquí se la vuelvo a pasar. Heredar es un acto que requiere pensamiento y compromiso. Un acto que reclama nuestra transformación por el solo hecho de heredar. Es un testamento. El padre de esta historia deja a sus tres pendencieros hijos una herencia aparentemente imposible. 11 camellos divididos de una manera muy precisa. La mitad al hermano mayor, un cuarto al hijo segundo y un sexto al tercero. Los perversos requisitos del legado provocaron que los confundidos hijos, a punto de fracasar en el cumplimiento de los términos del testamento, visitaran un anciano que vivía en el poblado. Su perspicaz amabilidad al dar a los hijos un doceavo, camello permitió a los herederos crear una solución para su difícil herencia. Fueron capaces de transformarla en algo activo, vivo, generativo. Con 12 camellos, las fracciones funcionaban y quedaba un camello extra que devolverían al anciano. Después destaca que el cuento que ha leído deja los camellos reales fuera de la expansión y la creatividad de encontrar el significado de comenzar desde. Los camellos de la historia eran convencionales, discursivos, bestias figuradas cuya única función era dar la oportunidad a los problemáticos hijos de crecer en un tipo de comprensión patriarcal, recapitulando en gran medida la historia de la filosofía que tanto Despret como yo hemos heredado. Sin embargo, al escuchar, narrar y activar esta historia en particular a su manera, hace presente algo que antes estaba ausente. Monta un alboroto interesante, curioso, sin denunciar a nadie. Así, otro legado emerge y hace un reclamo a cualquiera que escuche, a cualquiera que esté en sintonía. No es solo la filosofía lo que tiene que cambiar. El mundo mortal cambia. Los patilargos y besudos camellos se sacuden el polvo de sus pieles calientes, duramente trabajadas, y acarician a la cuentacuentos con el hocico para que los frote detrás de las orejas. Despret, y gracias a nosotros, hereda camellos ahora, camellos con su gente, en sus mercados y lugares de viaje y trabajo, en su vivir y morir en mundos en riesgo, como el contemporáneo desierto del Gobi. Comenzamos desde lo que, a partir de ahora, es una historia dilatada que plantea exigencias inesperadas para cultivar la responsabilidad. Si vamos a permanecer fieles al comenzar desde la historia transformada, ya no podemos no saber o no preocuparnos de qué camellos y personas están en riesgo mutuo, en regiones, géneros, razas, especies, prácticas. A partir de ahora, ya amenaza filosofía un juego del cast cradle, no un linaje. Tenemos la obligación de hablar desde mundos situados, pero ya no necesitamos comenzar desde una patrilínea humanista. Sus borraduras insolentes y sus actuaciones en la cuerda floja. El riesgo de escuchar una historia es que puede requerirnos dentro de redes que se ramifican y que no pueden conocerse antes de aventurarse por entre su mirada de hilos. simbólicos. En un mundo de antropozogénesis, es más probable que lo figurativo le crezcan dientes y acabe mordiéndonos las nalgas. Ay, perdón, ahí voy. Es que como estoy desde mi cel a veces... ¿Puedes leerlo? ¿Le puedes subir? Estás apagada de micrófono. Ah, perdón. ¿Le puedes como subir un poquito para que no se vea eso gris? Ah. La etología filosófica de Despret comienza a partir de lo muerto y desaparecido, así como desde lo vivo y lo visible. Ha estudiado prácticas de duelo de seres humanos situado para con sus muertos, de una manera muy similar a su práctica de etología filosófica. En ambos dominios presta atención a cómo, en la práctica, las personas pueden reclamar lo ausente a una copresencia vivida, y de hecho lo hacen, en muchos tipos de temporalidad y materialidad. Presta atención a cómo las prácticas, la narrativa activada, puede estar del lado de lo que llamo continuidad, es decir, nutrir, inventar, descubrir o improvisar, de alguna manera formas de vivir y morir, bien de manera recíproca en los tejidos de una tierra cuya misma habitabilidad está amenazada. Muchos tipos de fracasos de la continuidad desmoronan formas de vida en estos tiempos de avalanchas. De extinciones, exterminios, guerras, extracciones y genocidios. Muchos tipos de ausencia o de ausencia amenazada deben llevarse al terreno de la responsabilidad continua, no en lo abstracto, sino en una práctica cultivada narrada de manera modesta. Para mi sorpresa inicial, esta materia nos unió a Despret y a mí con las palomas de carrera, también llamadas palomas mensajeras, voyageurs, no sé pronunciarlo en francés, voyageurs, con sus ávidos colombófilos, en francés colombófiles. Escribí un ensayo para Despret después de una semana extraordinaria con ella y sus colegas en el castillo de Cercy en 2010, donde propuse juegos de figuras de cuerdas con especies compañeras para cultivar una responsabilidad multiespecie. Envié a Despret un borrador con mi discusión sobre el maravilloso proyecto activista medioambiental de arte y tecnología de Beatriz Costa llamado Pigeon Blog, así como una discusión sobre las comunidades de palomas de carreras y sus colombófilos en el sur de California. En todo el mundo, las carreras de palomas son un deporte de hombres de clase trabajadora que se ha vuelto inmensamente difícil en condiciones de guerra humana. Bagdad, Damasco. Injusticia racial y económica, Nueva York, Berlín. Y los muchos tipos de fuerza de trabajo y juegos desplazados en distintas regiones. Francia, Irán, California. Me preocupo por prácticas activistas de arte y diseño que unen personas y diversas y bichos variados en espacios públicos compartidos, frecuentemente polémicos. Comenzar desde esta preocupación y no desde cualquier otra preocupación ilusoria en general me hizo aterrizar en palomares innovadores en los que resultó que Despret, sintonizada con prácticas de conmemoración, ya había comenzado a anidar. En particular, al remitirme a la cápsula de Matali Krasset, construida en 2013 en el Parque de Atracciones de Crowdy, Despret compartió su comprensión del poder de dejar espacio real abierto para la continuidad de la vida y el trabajo ante la ausencia amenazadora como una potente práctica de conmemoración.